La Unión Papelera Platense continúa en la lucha para seguir resistiendo. Con una deuda de 8 millones, la cooperativa se encuentra al borde del corte de gas. Necesitan una respuesta urgente del municipio y la empresa, pero aún no los han atendido. Hablamos con José Mancilla, presidente de la cooperativa Unión Papelera Platense. Luchando para que esto siga en pie, ¿no? Para no quedarnos en la calle y no perdemos otra fuente de laburo. Y nosotros lo que estamos queriendo tratar es sentarnos con la gente de lo que digamos y llegar a un acuerdo, charlarlo, ver si nos hacemos cargo de la deuda, porque como todos trabajadores somos gente humilde, necesitaríamos llegar a un acuerdo, sentarnos y charlar con ellos, armar una mesa de negociación para poder ver de qué forma se la podemos pagar y seguir laburando. Informó FM Resistencia para Noticiero Regional.